para toda mi gente, con todo el sabor de Colombia, y mi suco moreno, mamita. Y al fin yo pude calmar.